Muy buenas noches a todas y a todos que nos escuchan como jueves a jueves por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde aquí de La Caro al mundo. Es el último programa de la temporada, la undécima temporada si no me equivoco. Así que pónganle oreja, este es un programa de recuento de lo que hicimos este año, pero también abordando algunas noticias que son contingentes, que han pasado estos últimos días, esta última semana. Así que los invitamos a ponerle oreja, a escucharlo, a también a difundirlo, a compartirlo. Recuerden que estamos también saliendo por la señal online y también está ya en el fanpage todas las indicaciones, la información respecto a cómo se puede escuchar este último capítulo de Raíces Poblacionales de la undécima temporada. Estamos con nuestro compadre Bene, estamos con compadre Maggi. Acaba de llegar también Camilo, así le pedimos disculpas a la gente por el retraso que en el comienzo de este nuevo programa, pero ya estamos al aire, así que póngale oreja. Compadre Bene, ¿cómo ha estado? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Agradecer a, como dijo Matías, como dijo el Memo, este último programa de esta temporada. Agradecer a don Floridor por el espacio, son hartos años acá recibiéndonos en su casa, con su familia. Así que muchas gracias, estar una vez más acá, cerrar una temporada más del Raíces Poblacionales de Radio Experimental. Aprovechar de saludar a las radios que retransmiten Raíces Poblacionales, Radio Placeres, Voz de Baine, Chilwe, Villa Olímpica, Parinacota, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a la plataforma Agencia de Noticias, a la plataforma Territorio Inquieta, a Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, Periódico El Pueblo e el periódico El Irreverente. Así que último programa de la temporada 2018-2019, así que atentos, volvemos en marzo para que ustedes estén a aguja. Camilo. Oye, disculpar a la gente, pero costó un poquitito llegar acá a la radio. Anda bastante gente todavía para hacer verano, así que se nota mucho. Y nada, por recordar a la gente también que si quiere comunicarse, mandar un saludito, así como un saludo de despedida también, puede ser al 22 564 3848. Así que eso sería. Eso, pues estamos dando comienzo. Recordar a la gente que nos pueden escuchar por el dial 106.9 FM. Al final del dial, ahí nos puede escuchar la gente de La Caro y sus alrededores, de Los Espejos. Pero también nos pueden escuchar a través de la señal www.experimental.cl, la señal online donde nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Así que eso, pues ya están dados todas las noticias, las instrucciones, los datos para que puedan escuchar este último capítulo de la temporada 2018-2019 de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Como siempre, vamos a abrir el programa con un temita. En este caso, cortesía Maggi los controla, así que ponga la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Look at the cash coming in. Come get your man, this little nigga bugging me. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you saying, how that popping and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep in irate. And we act a fool for the paper, had a dream and I made it. El Camino on Dayton's, bitches guess over baby. Put the brand on me, bitch, bitch you bet on my bacon. Pick it flat in the blanket, I might just roll out today. I might just roll out to Vegas, head back to my old ways. Cop a roof full of Asian hoes and you blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm money in the bag bubbling. Look at the cash, look at the cash bubbling. Look at the cash bubbling. One in the hand, one in the hand. Look at the cash bubbling. I'm in it, all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in a minute. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. About the old hoe with the K-stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, chick, I bet you say you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckold, Jackie Chan, no travel. Can't clean it with a bean, blood dripping from the cutthroat. No, Lord, not me, I can never be the one you want to stuff for. Money, money, that machine, guns for the bell, got my stove. R.I.P. the times that I was broke, after life in 9-11, folks. Matt back, liquor clean, dead presence in and I'm a loco. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience thinner than a penny hoe. He did what? Oh, no, sweetie, you can't let him do you like that. Next thing you know, he's gonna run you dry. And you're worth way more than that. And so is my time. See, that's what I like about you. You're not afraid to spill it all out. I like where this is going. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. Entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo. Fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegadito un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Yo soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Deja que te combata ya. ¡Ah, no! Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Mi catarata, que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Yo soy la fulana. estamos de vuelta, cabras y cabras, después de haber escuchado estos dos temas, cortesía de Matt G en los controles. Estos dos temas abren este nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina de Parlante, desde aquí el Acaro al Mundo. Antes de entrar de lleno al contenido y a los bloques de este programa, vamos a preguntarle al Matías cuáles son los temas que escuchamos, cuáles son sus nombres, quiénes los interpretan, entre otra información importante y relevante. Buena, saludando a toda la gente que está a la señal de Radio Experimental aquí en el último capítulo de Raíces Poblacionales de esta temporada número 11. Ya pasamos el décimo año, estamos en el undécimo año. Este sería ya está corriendo ya el undécimo año del Raíces, ¿o no, cabrón? ¿Qué pasa? Bueno, el tema que escuchamos son dos temitas. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Anderson .Paak, un rapero, músico, baterista, gringo, que el hombre hace sus temas rapper igual, y está ahí ese tema que se llama Bubbling. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Nati Peluso, una artista, no sé si decirle en sí, una cantante, podríamos decir así, que es de origen argentino, pero está radicada en España hace harto años ya. Y es actriz, creo. Y bueno, ella tiene harto trabajo también en internet, ahí en las redes. Y este tema que escuchamos recién se llama Corache, y tiene un video bien entretenido igual en internet. Tiene harto material, así que ahí todas y todos invitados e invitadas a escuchar a Nati Peluso y a Anderson .Paak también, pues, compadre. Eso, bro, del sillo. Oye, agregando algo sobre Anderson .Paak, bueno, el último álbum que sacó es hecho por Dr. Dre, para la gente que conoce ahí, Dr. Dre Afterman, y es producido también con un integrante de Atric Calquest, que sería Q-Tip, por Afterman, así que ese es el último álbum que sacó Anderson .Paak hace aproximadamente 3 meses, que es producido por Afterman, por Dr. Dre y Q-Tip. Así que, para que le echen un oído muy bueno. Cacha, Anderson .Paak. Creo que viene al Lollapalooza, ¿no? Vino anteriormente al Lollapalooza. ¿No viene ahora al nuevo? Desconozco, bueno, Guillermo. Como que había leído. No, pero ya vino anteriormente a Lollapalooza. Buenazo, buenazo. Oye, cabros y cabras, bueno, este primer bloque de Raíces Poblacionales de la Esquina de Parlante, undécima temporada, dándole finalización. Vamos a hacer un recorrido por este año, por esta temporada, más bien dicho. Y especialmente por quienes nos acompañaron. Vamos a, en primer lugar, agradecerle a quienes estuvieron acá, a quienes nos acompañaron, a quienes tuvieron la confianza de contar con nosotros para poder mostrar su trabajo, para contar problemáticas que le afectaban a sus comunidades, temáticas que también nos interesan a nosotros como Raíces Poblacionales. Así que vamos a ir haciendo un recuento a partir de los invitados y los artistas que vinieron a acompañarnos, y hacer una pequeña referencia a cómo estuvo el programa en aquel entonces cuando estuvieron en este locutorio. Bueno, el primer amigo, compañero, hermano que vino a este set el año 2019, o sea, 2018, perdón, no 2019, ya no estamos. Fue el 19 de abril del 2018, y fue Solo Pablo, este MC que vino a presentar la primera producción de una extensa producción musical que se llama Absorción. Bueno, ese fue el primero, por allá por abril. Recuerdo que, como, bueno, Solo Pablo es amigo de la casa, no es primera vez que nos viene a acompañar. Ha estado en varias ocasiones aquí compartiendo el locutorio y mostrando su música y dando cuenta del significado de su música, la pretensión que busca, que intenta expresar, y etcétera. Pues ese fue el primer invitado que estuvimos acá. Recuerdo que vino con un compañero ese día, pero ahora no. Yo tampoco recuerdo el nombre del compa. Claro, y como les decía, este vino a presentar la primera producción de esta producción musical más amplia, que es Absorción, que, si no me equivoco, se conformaba con como de cerca 8 discos, o no, Mati, si no mal recuerdo, sí, como 8 discos. Ese fue el primer invitado de la undécima temporada, el 19 de abril del 2018. Luego, el 26 de abril del 2018, vinieron las compas, la María Paz y la Paulina, que son parte del Comité por la Defensa de Paine. Ellas nos vinieron a dar cuenta, a conversar, a dialogar en torno a los problemas que están afectando a Paine, principalmente la sequía de la Laguna Culeo. que como la gente se habrá enterado por los medios de comunicación masivos y tradicionales, ya casi no queda esta laguna. Y bueno, ellas nos explicaban que la principal razón de esta situación que está pasando Paine tiene que ver con los proyectos inmobiliarios que se han instalado en el territorio y que han secado la laguna y también las napas subterráneas. Pero además de eso, también nos contaron acerca de la instalación de esta multinacional suicida, genocida, no sé cómo decirlo, Monsanto, que bueno, Monsanto tiene una historia bien larga de como de atentado a la humanidad. De hecho, son los que crearon los pesticidas, plaguicidas, y son los que actualmente, después de que lo haya comprado Bayer por una cantidad enorme de millones de dólares, son los que están en este momento haciendo transgenia, es decir, están manipulando genéticamente las semillas, y eso trae consigo varias enfermedades y varias negatividades, por decirlo de algún modo, al ser humano. Así que les mandamos también un saludo a la María Paz y a la Paulina, que se pegaron el pique de allá de Paine a acompañarnos acá. Y esa vez me recuerdo que también hicieron un llamado y también difundieron una actividad que era como un carnaval, un pasacalle, que estaban haciendo en Paine a propósito de denunciar esta situación de sequía y de la instalación de Monsanto. Luego tuvimos en el 17 de mayo del 2018, tuvimos también otro amigo de la casa que ha estado en más de una ocasión aquí en el locutorio de Experimental y en el programa Raíces Poblacionales. Estuvimos compartiendo con nuestro hermano habitual, quien vino a presentar el disco orgánico, la última producción musical que hizo el vino animal. A presentar el disco, a promocionarlo, porque lo iba a lanzar en la sala máster de la Universidad de Chile. Fue gratis, ustedes fueron, cabros, creo que el sonido estuvo bacán, pero el ambiente, y lo iba a presentar con una banda, bacán el habitual, buena onda, harta disposición, y se agradece que haya venido al espacio, porque era la segunda vez que venía. De hecho, lo presentó antes que de todo el público en general, porque se presentó un día antes que fueran en la sala máster. Así que tuvimos la posibilidad de tener acá en vivo a lo habitual, al hermano que venía del norte y vino a presentar su álbum un día antes que toda la gente tuviera el privilegio de poder escucharlo. Así que claro, fue muy buena esa oportunidad. Así que le mandamos un abrazo enorme al habitual, que está residiendo en San Pedro. Ahora se va a presentar este fin de semana en el Festival Gustaco, que está bueno ese festival, hermano. Mañana viernes, sábado y domingo, con caleta de música, campe y todo, así que está bacán. ¿Esto es donde? En Talca, ¿cierto? Claro, es cerca de Linares, Talca, en la séptima región. Así que la gente que va para allá, que lo disfrute, que lo pase bien, cuídese y páselo bien. Luego, el 31 de mayo nos visitó una amiga. Bueno, ella es sí la primera vez que venía a Raíces Poblacionales, la Isa de Yabú, que vino a presentar también su producción musical llamada Matria. Estuvimos acá analizando, conversando acerca del origen de este disco, de cómo, cuál es su génesis, cuáles son las influencias, entre otros. Oye, sí. Y agregar también que ella fue también parte de, a raíz de esta, venía acá al programa a presentar su álbum. Ella también nos acompañó para la conmemoración de la matanza. Así que también fue algo súper importante que su participación. A la vez también tenerla acá en el programa, poder escuchar en vivo su música y su presentación, hablar temas importantes sobre hip hop, sino que también el apañe que después contrajo, el apañe que después se produjo de haber venido acá al programa en esa oportunidad. Así que también agradecido de la Isa. Yo siempre digo que es de la zona norte, hermano. La ha presentado, digo que es de la zona norte, pero la Isa es de la Santa Julia y de Macul. Pues sí, ese día comentó que era de esa parte. Bueno, un saludo grande a la Isa, agradecimientos también siempre por su venida, su visita aquí a la radio. Estuvo muy bueno ese programa. Además, es importante relevar también a las raperas que están haciendo un trabajo bacán en Chile, que muestra también temática y temas que no están siendo como abordados por el rap chileno en general. Bueno, en junio tuvimos una visita ilustre, una visita así que para nosotros nos llena de orgullo. Vinieron los loncos Rigoberto Calfuqueo, el huerquén Juan Lee Canán y el peñi Luis Huichamán, que son parte de acá de la comunidad mapuche que está en Lo Espejo, que es más precisamente atrás del gimnasio municipal. Y ese programa estuvo bacán porque ellos vinieron a conversarnos, entre otros temas, a propósito del Guiñol Tripanto. Esto fue el 21 de junio, el Guiñol Tripanto era unos días después, de lo que significaba, la manera de celebrar el Guiñol Tripanto, pero también de otras temáticas, como por ejemplo qué significa vivir en la ciudad, en un mapuche, y también de la situación que está pasando en el Gualmapu. Me acuerdo en ese tiempo, en ese contexto, estaba la huelga de hambre de Machi Celestino Córdoba. Así que conversamos varias temáticas con ellos. Para mí personalmente fue un programa súper significativo y reconfortante, de aprendizaje, de saber desde la misma fuente o desde las mismas personas que son mapuche, acerca de su cultura y particularmente de la celebración del Guiñol Tripanto. Bueno, el 29 de junio también nos visitaron y estuvieron aquí en el set el colectivo fotográfico Granada, que entre otras cosas presentó el proyecto Venus, que es un proyecto de fanzine y fotografía. Ahí también el Camino nos puede hablar más, porque el Camino también hizo como el enganche y las gestiones para que pudieran venir las chiquillas, porque este es un colectivo fotográfico de mujeres. Claro, tenía que ver con la representación del trabajo en colectivo de mujeres también, y venía a hablar sobre el trabajo que se estaba llevando a cabo también, que era el colectivo femenino. Era un colectivo de fotógrafas que son bastantes chicas, que llegan a ser casi 31, 32 personas, y este colectivo Granada integra este colectivo de mujeres fotógrafas. Bueno, el programa también se llevó a cabo, las chicas hablaron de su trabajo, de la experiencia de trabajar en colectivo, que es bastante difícil también. Y bueno, ellas ahora se estaban presentando hace poco, en mes de noviembre, estuvieron en el FIP de Valparaíso, estuvieron presentando unos cortometrajes y también un trabajo con las mujeres de los territorios de Valparaíso e interior. Así que ella ahora, el día 1, 2 y 3 de febrero, estarán siendo parte también de la residencia artística junto a la brigada fotográfica en la Casa 420 en Valparaíso. Así que de las personas que quieran participar, junto con la brigada fotográfica y colectivo Granada, pueden buscar a través de Instagram, ahí hay alguna información. Ahí creo que hay unas becas, cabros, son 10 becas para las personas de una residencia, está todo incluido en las becas, o vale 80.000 pesos, y tú te quedas los 3 días y vas a hablar los 3 días de fotografía. Así que ahí junto a las chiquillas de Granada y la brigada. Bueno, así que le enviamos un saludo enorme a las chiquillas por haber compartido el set, el locutorio, también haber dado respuesta a varias preguntas que hicimos respecto a la fotografía en Chile, a lo que es ser mujer fotógrafa también, entre otras temáticas. Durante julio tuvimos un solo invitado, cabros, un solo invitado durante el mes de julio, que fue Solo Negros, un grupo de raperos que vienen de la zona norte, de la Huamachuco, que vinieron a hablar sobre distintas cosas, sobre su música, cómo fue la historia de Solo Negros, cómo se juntaron, cómo dieron inicio a este grupo de raperos y MC, y también a presentar su primer disco. No es así, no es nuevo, pero es su primer disco, que se llama Perímetro Controlado. Así que los cabros de ahí de Solo Negros también nos contaron de que iban a viajar a Brasil a presentarse en un festival y en un encuentro de graffiti. Así que le mandamos saludos a los cabros para allá, para la zona norte, para Huamachuco, Renca. Así que eso, pues. Durante agosto hubo varios invitados. Durante agosto estuvo bien así plagado, cargadito de invitadas e invitados. Vino el primero que vino fue el Gino Infraganti. Hermano, que está. ¿Dónde está el Gino ahora? ¿En Alemania o en India? Anda ahí viajando el Gino, así que le. Creo que está en la India, India, ¿no? En la India. Bueno, así que le mandamos un saludo ahí a donde esté nuestro compadre Gino. Vino a presentar ese día. Patiperreando ahí el hombre. Patiperreando anda ahí el hombre. Patiperreando, buena, ahí poniendo. Y ese día vino a presentar su última producción musical, lanzada el 2018, que se llama Más Allá. Vino con un hermano DJ que no recuerdo su nombre, hermano, así que nos disculpa, guacho, pero se nos fue. Así que un tremendo abrazo también al Gino, al Piwi, donde esté, hermano. Ojalá pueda escuchar esto, y si no, vamos a seguir ahí dándole, por hermano. Aquí el espacio siempre está abierto para que venga a presentar su música. En ese mismo mes, el 23 de agosto, nos visitó Francisco, si no mal recuerdo, que nos habló un compañero, un hermano acá de la Caro El Bosque, que nos vino a hablar sobre un tema que es peludo, un tema que no se toca mucho desde otras perspectivas, desde otros enfoques de análisis, porque siempre se hace desde lo punitivo, desde lo estigmatizador, desde lo criminalizador, y nos referimos con esto a que ese día conversamos acerca del sistema carcelario en Chile, en este país, de las condiciones en las cuales viven los reos dentro de las distintas cárceles que existen en este país. Bueno, el compañero habló específicamente de lo que pasaba en Colina 1. Me acuerdo muy bien de lo que describía y señalaba respecto a la corrupción de gendarmería, del abuso de poder de esta fuerza militar que está custodiando las mazmorras del capital, po, que está cuestionando, que está custodiando y haciendo que este país también funcione metiendo a los pobres en la cárcel, po. Y bueno, y para terminar el mes de agosto, también nos visitaron en el último programa, el 30 de agosto del 2018, los hermanos de Vapulear Trola. Así que bacán, sí, también, parece que es la segunda vez que venían, ¿no? No, es la primera vez que venían los chiquillos de Vapulear Trola, una banda punk de acá de la población José María Caro. Y también vinieron a promocionar, bueno, el disco de ellos y una actividad que han hecho durante todo el 2018. Es una actividad que se llama Al Menos Bala Más Rock and Roll, que es un festival autogestionado de música punk, hardcore, que también han metido otros estilos de música, que se hace en la Plaza de una Aventura, totalmente gratis, a pulso. Así que vino el Joel, y bacán la conversa con el Joel, buenas temáticas en sus temas. Entendimos que no solamente era puro ruido, también tenía todo un sentido atrás la música y por qué hacían esto, así que bacán en ese sentido con los cabros, y hasta el día de hoy tenemos un lazo y compartimos con ellos y estamos en sus actividades de rock and roll. Así que eso fue durante agosto. Bueno, durante septiembre igual tuvimos solo un invitado, igual septiembre es un mes que está bien lleno de actividad, entonces no tuvimos muchos programas en ese, pero el 13 de septiembre nos acompañó el Rodka, nuestro hermano de allá de Bajos de Mena, que precisamente vino a presentar ya por tercera vez, si no me equivoco, este festival o este encuentro de graffiti poblacional que se realiza ya en la zona sur cordillerana de Santiago. Nos referimos con esto al meeting Bajos de Mena. Nos vino a contar cuáles eran las novedades de esta nueva edición de este encuentro, quiénes iban a participar, bueno, y conversando también acerca de la historia de este festival de graffiti, quiénes apoyan, quiénes estaban también prestando mano, entre otros temas. Bueno, el mes de octubre estuvo más lleno de invitados, también estuvimos varios invitados que los primeros que estuvieron fue en el 4 de octubre, que nos acompañaron el Snap y la compañera Lit Psycho. Que nos vinieron a contar acerca de otro encuentro de graffiti, otro encuentro de rap que se llama Escucha Rap en su versión volumen 6. Ajá. Así que también nos vinieron a contar acerca de las actividades, la autogestión, de cómo nace este encuentro de graffiti y rap en general, quiénes eran los grupos, las crew que iban a venir a pintar, que iban a venir a aportar con su trabajo, así como también las y los MCs que estuvieron presentándonos ese día sábado, cuando se hizo el encuentro de rap, ¿cómo se llama? Escucha rap. Se me olvidó. Rap. Claro, también ellos vinieron a contar sobre realmente el Escucha Rap, pero también una actividad previa que se hizo, que fue un encuentro que se pintó la pasada que tiene la línea del tren en Santa Anita con Acapulco. Santa Anita con Acapulco, ellos vinieron a contar también de esa actividad y también sobre el evento en general, ya que era en el Lincoln con Clotario Bless. Clotario Bless. Claro, en el mismo mes, el 11 de octubre, nos vino a visitar una cantautora que se llama Carmen Lienqueo, que entre otros grupos participa en Máquina Candela y también tiene algunos algunos temas, algunos discos, algunas producciones solistas que están produciéndose. Y bueno, ella nos vino a contar también acerca de su música, de sus producciones, de lo que está haciendo, tanto en términos grupales como individuales, y también de otras temáticas. Bueno, la Carmen es de origen mapuche, así que también ese día aprovechamos de hablar acerca de la situación en el Gualmapu. Le mandamos un abrazo enorme a la Carmen y le agradecemos desde ya, desde acá, su participación. Y para cerrar el mes de octubre, tuvimos como temática el fútbol poblacional, y ahí nos acompañó Eduardo, el Lalo, Lalo Telli, del Club Deportivo 19 de Noviembre, Fútbol y Rebeldía, y nos estuvo conversando acerca de la historia de este club, que cumplió ya su primer año de existencia, participando en la Liga de Clarestrella, y también intentando dar cuenta de otros valores en el fútbol, de otra mirada hacia este deporte tan masivo y que también, digamos las cosas como son, enajenante en ocasiones. Así que un saludo enorme al Lalo y a toda la gente del 19 de noviembre, que también siempre nos estuvo escuchando durante la temporada, mandando saludos y estando atento a lo que pasaba acá. El 29 de abril, ya cerrando casi el año, nos visitó Marcelo, que es de una ONG que se llama Coreto Circo Social, y que vino a dar cuenta del trabajo que se está realizando aquí en Lo Espejo, en La Caro específicamente, a través del Circo Social, y específicamente en un proyecto que se llama Circópolis. De hecho, vino a hacer una invitación también a una presentación de circo teatro y circo social que se hizo ese mismo fin de semana. Sí, yo tuve la oportunidad de ir al circo que está, la carpa de circo que está instalada en el Liceo 110, y una actividad, un show bien bonito. Son puros cabros y cabras de la población, de Lo Espejo, que tienen un show. Cada uno tiene sus propias temáticas, tienen su propia habilidad dentro de lo que es el circo, tela, malabares, payasos, etcétera. Y fue muy bonito, fue muy buena la experiencia, y agradecemos también el hecho de que haya venido el compañero a contar sobre el Marcelo, sobre el tema del circo, y ojalá que esa iniciativa continúe por parte de los mismos cabros de la población a través del tiempo. ¿Quién vino después, Mario? Eso, para ya ir cerrando el año en términos de artistas e invitadas e invitados, el 13 de diciembre, si no me equivoco, este fue los últimos compañeros que nos acompañaron acá en el set, que me refiero a Electrón Magneto, Mr. Lane y Sistema 407, que vinieron a presentar el EP Sinapsis, que es parte de NZT, que es un grupo conformado por estas tres, bueno, por estos tres en sí, también productores, beatmakers y todo. Si no me equivoco, cabrón, no sé si habrá alguien más. Sí. El Camilo me dice que es Santiago Vegan. Sí, en mayo estuvieron las chiquillas Santiago Vegan, a mí también. No, caché, se me fue. Sí, en mayo estuvieron las chicas de Santiago Vegan, que es un festival que se está haciendo acá en Santiago, específicamente en el barrio Yungay, que tiene que ver con... Es una feria con temas de alimentación, se hacen charlas, vida saludable, hablamos sobre ser vegetariano en Chile, también lo difícil que es, el costoso que también tiene que... para poder tener una vida saludable, como con el tema de ser vegetariano. Y después creo que nos acompañaron unas chicas que vinieron a hablar sobre el tema de feminismo, fue justo cuando estaba el tema del 8 de... No me acuerdo. Sí, que vinieron Belén Zamorano y otra chica más que vinieron a hablar sobre... ¿Quién es? La Belén Zamorano, creo que se llamaba una chica, y otra niña que vinieron a hablar sobre el feminismo. Sí, Matías se acuerda. Sí, la Belén. Ah. Sí. Sí, pero eran dos chicas que vinieron a hablar, que recuerdo el nombre de ella, que es Belén Zamorano. Oye, disculpa a la chiquilla de Santiago. Vinieron a hablar sobre el tema del... Una representaba la Universidad Alberto Hurtado y la otra estaba en Chile. Belén Zamorano, ahora me acuerdo que está en todo el movimiento. Chiquilla, les pedimos las disculpas. Revisando los archivos de los podcasts, no me di cuenta ni de Santiago Vegan ni del movimiento feminista. Así que le pedimos disculpas, chiquillas, pero... Oye, y también agregar algo sobre el tema en vivo, para ir cerrando un poco, la importancia que tuvo las presentaciones en vivo, que vinieron los cantantes, los en sí y las personas que vinieron a hacer música. Tuvieron toda una presentación en vivo, que sonó siempre maravillosa, así que eso sería. Eso. DJ, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? ¿Ah? Ya, vos DJ, aquí mando yo. El jefe, hijo. El jefe, como Elvis Crespo. Mentira, aquí todos mandamos. Bueno, un saludo a mi tío que está escuchando, a mi tío Andrés, que estoy esperando que cuando va a ser el asado y nos va a invitar a la playa gratis a todos. A mi abuela Cecilia y a mi tío Roberto, a la Daniela, al Nahuel, a mi mamá, a mi papá, a mi segundo papá y a mi segunda mamá. ¿Estamos listos, DJ? Póngale play. tierra esta. Defendimos, resistimos nuestra cuerpa, esta sangrienta. Atacada, estancada, usada hace década en cada lugar como posesión ajena. Misoginia, sociedad, vamos a cambiar esta. Por ti, por mí, por la ancestra. La revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz. Sabemos que nadie de una costilla nació. Mi madre me parió libre y me encadenaron con miedo. En el universo ego navego, cambiando realidad con acciones cotidianas. Viéndome como espejo frente a mi hermana. Somos raíces, árboles, estamos conectadas. Resistiendo a las cadenas sin fronteras. La tierra es nuestra. Por ti, por mí, por la ancestra. El amor romántico ha sido nuestro opio. De todo mi ser y mente me apropio. Yo vivo el amor propio, de donde saco fuerza. Por ti, por mí, por la ancestra. No veo raza, colores ni forma. No sigo más a rumores ni normas. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen. Sigo no meu manifesto, punho cerrado em meu estilo, mulher em protesto. O movimento direciona contra o Congresso. Meu verso atira no machista, na luta regresso. Rumo ao progresso, autoestima da preta em excesso. Pelas Antônias e Marias, muita paz eu peço. Te confesso, meu tempo é raro e não empresto. Fica impresso na mente de quem trai, não meço palavras. Foda-se, segue o texto. Dignidade feminina aqui no meu contexto. Ancestrais perderam vida por não terem preço. Justiça feita na minha rima. Vai pro endereço. No veo raza, colores ni forma. No sigo más a rumores ni norma. Creo en quien transforma y mejora lo que tiene. Por mí, por ti, por todos los seres. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por los que vienen. Por mí, por ti, por todos los seres. Sobre todo por las que vienen. De vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos dos temitas cortesía de Magir, los controles, recordarle que estamos en el último programa de la undécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina Duberlante, desde aquí de La Caro al Mundo. Antes de continuar con las temáticas que deseamos abordar en este programa, le vamos a preguntar al Matías qué temas escuchamos, Mati, quiénes lo interpretan, cuál es su nombre, entre otros. Ya, compadrito. El primer tema que escuchamos es hoy se está escuchando raro este micrófono. Sí, se está escuchando raro. Delante no se escuchaba, así, bueno, quizás qué habrá sucedido, compadre. ¿Qué sucede? Ya, bueno. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Miss Bolivia con un cover de Todo Tu Muerto que se llama Gente Que No. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de La de Yahoo, de la Isa, que bueno, la nombraron ustedes, una compita que estuvo aquí haciendo el aguante en el programa y también en la actividad de La Matanza. Mándale un saludo grande a la Isa. Y con su tema Ancestras, parte de su disco que estaba promocionando ese día también acá, Matria. Así que eso, pues, cabros. Eso, pues, gracias, María. Siempre la información pertinente, detallada acerca de la música, los temas, los grupos, las cantantes, las y los intérpretes. Así que muchísimas gracias. cabros y cabras, para continuar esta última edición del Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, undécima temporada, vamos a hacer un recorrido por algunas noticias acaecidas en este país llamado Chile, los territorios dominados por el Estado chileno. Vamos a empezar con esta noticia. Exigen libertad para Vicente Huinca, que este es un joven de 14 años que cursaba, no me acuerdo, parece que el séptimo en el Instituto Nacional Barros Arana. Que cumple arresto domiciliario sin juicio ni pruebas concluyentes. Se va aquí otro montaje. Está hace más de 2 meses recluido en su casa. Si bien no está en un centro del Sename ni nada, pero el loco no puede salir de su casa. Pues también es finalmente un encierro en una cárcel dentro de su mismo hogar. Está acusado de desórdenes graves y manipulación de artefactos incendiarios, es decir, de Molotov. Sin embargo, la madre del joven señala que al momento de la detención de este cabro de Vicente Huinca, este no portaba ningún artefacto incendiario y que esto queda en evidencia en los videos del procedimiento, que hoy en día ya se encuentran en la justicia y que es ella la que debe dar cuenta si o no participación. Sin embargo, también esta situación da cuenta de alguna vulneración grave de los derechos de los niños y las niñas. Recordar que Vicente es un adolescente aún y tiene que ver, por ejemplo, con la represión a todo aquel que se movilice por sus derechos, tanto individuales como colectivos, también a expresarse. Y también esto da cuenta de la criminalización a la protesta social, al movimiento social que está llevando a cabo la educación secundaria en Chile o la educación escolar en Chile. Recordar también que esto se enmarca dentro de la discusión acerca del proyecto que lanzó el gobierno de Piñera, que se llama Ley de Aula Segura. Bueno, dentro de todo este contexto también se está discutiendo esta ley, y recordar que también hay una modificación dentro del mismo tema de la educación secundaria, hay una modificación a la ley de inclusión que creó la Bachelet y que ahora se va a hablar sobre el mérito académico para que las niñas y los niños puedan entrar. Para ir cerrando, porque lo vamos a hacer de manera cortita, así rapidito, mañana viernes 11 de enero, la abogada de la Defensoría Popular solicitará el cambio de esta medida cautelar, este arresto domiciliario así completo, con la finalidad de que Vicente deje de estar preso en su propio hogar y frenar con los hostigamientos policiales de lo que son presos Vicente Huinca. Recordar que también Vicente es integrante del pueblo mapuche y que también, desde mi perspectiva personal, creo que hay una represión y una focalización también con personas que son pertenecientes a este pueblo originario y que además están en procesos de protesta y de movilización social. Para ir cerrando sobre este tema, recordad que este año fue por parte de la Municipalidad de Santiago una represión bastante grande en contra de los secundarios, los colegios municipales, en el Darío Sala, Barro Arana, Instituto Nacional, hubo una represalia súper grande, mucha criminalización de los jóvenes, donde Carabineros entraba y también dejaba la cagada, así sinceramente, le pegaron muchos cabros detenidos, así que fue como una represalia que tuvo este año y también tiene que ver con la venta de la educación pública. Así que, ojo ahí contando lo que se viene este año también. Sí, pues como muy bien decía el Camilo, claro, fue un año así bien donde la represión se desplegó de manera profunda en distintos espacios y establecimientos educacionales, como bien decía el Camilo. Hay que esperar que este año no sea tan así, porque finalmente le están vulnerando los derechos a los niños, niñas y jóvenes que están además ejerciendo su derecho a una educación de calidad. Por otro lado, y pasando a otro tema, a otra noticia, es inevitable hablar sobre los nuevos antecedentes que se tienen acerca de la muerte de Camilo Catrillanca y todo lo que envuelve a este nefasto suceso, a este abuso de poder incomparable, y tiene que ver con que el ministro Chadwick conoció desde el primer minuto la versión que Catrillanca iba desarmado y que no hubo enfrentamiento en la supuesta cuando el comando Jungla asesinó a Camilo Catrillanca, que supuestamente había un enfrentamiento. También salió la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, si no me equivoco, ¿no? Sí. también siempre. Diciendo que hubo enfrentamiento, Felipe Kass también, y mostraron una fotografía de unos automóviles de la policía militarizada de Chile, donde con el tiempo hemos ido dando cuenta y no hemos dado, se ha dado a conocer estas distintas mentiras que eran parte de un montaje que intentaba instalar el gobierno para hacer ver esta muerte, este asesinato de Camilo Catrillanca dentro de un supuesto enfrentamiento y dentro de un supuesto terrorismo que existe en la región. El ministro Chadwick se enteró el mismo día, el 14 de noviembre, a las 18:30, que no había, que iba desarmado Catrillanca y que no hubo enfrentamiento. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el renunciado general jefe de la zona Araucanía de Control de Orden Público, Mauro Victoriano, que declaró ante la Fiscalía de Temuco, que informó inmediatamente al ministro del Interior que Camilo Catrillanca había desarmado y que no hubo un enfrentamiento entre ambas partes. Además, en la declaración que fue voluntaria, que fue prestada el 6 de diciembre en la Fiscalía de Temuco, Victoriano, primer alto oficial en llegar al lugar al que asesinaron a Camilo, plantea que le informó vía telefónica de manera inmediata al ministro Andrés Chadwick que la víctima iba desarmada y que no ocurrió enfrentamiento ni fuego cruzado alguno. El ministro, a pesar de conocer todos estos antecedentes, cometió el error político y por eso ahora se le está pidiendo su renuncia. Y bueno, tema aparte de esto, el amarillismo que ha salido en torno a la ADC para hacerle una acusación constitucional al ministro Chadwick. Bueno, la ADC todos sabemos que a mí personalmente es el peor partido que hay en este país. Por último, los de la derecha, tú los reconocí, sabéis quiénes son, pero la ADC ha jugado un rol de amarillo, de donde va caliente el sol. Oye, Guillermo, para agregar un tema sobre la acusación constitucional, se cambió para marzo. Claro, pues vamos a irnos de vacaciones, y total la gente tiene que disfrutar vacaciones los políticos, así que... bueno, Chadwick declaró que no obtuvo mayores detalles de esa conversación, comillas, pues las comunicaciones eran muy dificultosas, se cortaba y se escuchaba mucho ruido. Es decir, según él había mucha interferencia y que por eso no pudo escuchar... esta situación que estaba dándole cuenta Mauro Victoriano, el jefe, el general jefe de la zona de la Araucanía de Control de Orden Público, acerca que Catrillanca había desarmado y que no hubo enfrentamiento, que también quedó de manera contundentemente clara cuando Ciper Chile dio a conocer estos tres videos donde se puede observar claramente que Catrillanca no iba con armas ni que el menor MPC tampoco iba con armas, y también que fue un cobarde asesinato por parte de esta policía militarizada que actuaba a través del comando jungla, que a todo esto dijeron que lo iban a sacar. Sin embargo, sigue existiendo una represión muy muy muy grande al pueblo mapuche. Oye, yo quería agregar, voy a hablar sobre Catrillanca, quería agregar una noticia del pueblo mapuche, o voy a cerrar con eso. No, le doy, no, mira, lo que pasa es que han ocurrido varias tomas de las comunidades mapuches, de algunas municipalidades. Han ocurrido también algunas tomas de terreno y hoy día hubo un brutal desalojo a la municipalidad de Coyipulli, tomada por las comunidades en lucha. Dice: 12 detenidos en desalojo de la municipalidad de Coyipulli, 3 mujeres, 2 menores de 13 y 14 años, entre ellos entre las mujeres se encuentra Ada Huentecol, madre de Brando Hernández Huentecol, baleado por la espalda impunemente por carabineros, y su hermano menor, el cual fue liberado por su edad. Todo el resto se encuentra aún detenido y no se sabe si serán dejados libres hoy o serán pasados mañana a control de detención. Ya, eso quería. Bueno, para completar lo que decía Bene, claro, hoy día se llevó a cabo un violento desalojo de la municipalidad de Coyipulli después de 11 días de ocupación que hicieron las distintas comunidades mapuche como respuesta frente a este llamado emanado de los distintos dragún que se hicieron en Temucuicul luego del asesinato de Camilo Catrillanca, donde se llamaba a distintas movilizaciones por parte del pueblo mapuche en el Gualmapu. Y una de estas movilizaciones tuvo que ver con la ocupación de la municipalidad de Coyipulli. Como decía el Bene, entre los detenidos se encuentra Ada Huentecol y su hijo menor Isaías, que es precisamente el hijo que salió a defender Brandon cuando fue baleado por este sargento Cristian Rivera, que está en pleno proceso de juicio para ver si es o no culpable. Y también hay que hacer mención al contexto en el cual se produce este desalojo. Ocurre el mismo día en que Chadwick arriba a la región de la Araucanía para reunirse con la Sociedad Nacional de Agricultura, es decir, los patronos, los terratenientes, los dueños de la tierra usurpada al pueblo mapuche, y lanzar la Oficina de Víctimas de la Violencia Rural. Por supuesto que no se considera como víctima de la violencia rural al pueblo mapuche, sino que a estos terratenientes que están siendo supuestamente amenazados por el proceso de lucha y reivindicación que lleva a cabo el pueblo mapuche. Y por último, reafirmar la intención del gobierno de implementar este gran proyecto, este gran plan que se llama Plan Impulso a la Araucanía, que fue comandado, presidido por Moreno, Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social. Así que, sí. Oye, me dejé dar un datito antes de ir con un tema, Mati, me dejé dar un dato, que el 19 de enero, desde las 11 de la mañana, en Quinta Normal, en el sector mapuche, se van a vender sopaipilla, va a haber un tragún y un palicantún. Esto para juntar acopios de alimentos no perecibles y útiles escolares en apoyo a los presos políticos de Ancol y a las comunidades en resistencia. Ya, así que sábado 19 de enero a las 10 de la mañana ahí en el Parque Quinta Normal, y este sábado 12 de enero hay un campeonato de baby fútbol en La Victoria para juntar útiles escolares para una comunidad indígena, una comunidad mapuche del sur. Ya, así que eso. Hoy, cabras y cabros, bueno, este pequeño bloque acerca de distintas noticias que tienen que ver con la vulneración de derechos al pueblo mapuche y también a los niños, niñas y jóvenes. Nos vamos a ir con un temita, cortesía de Matt Gil, Los Controles. Les recordamos que estamos en el Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yeah, I'm Dady Pay. Yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg. Yeah, bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere. Yeah, take my bitch everywhere. We be getting money everywhere. Yeah, they don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure. Yeah, you know that I need your love. Yeah, energies follow me, but I don't see that soul. Yeah. Have a little faith in me, yeah, it's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah, you're my G. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah, give me time. I don't even stress, cause I know you. All these haters out tryna take what's mine. All these haters out tryna take what's mine. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. Ooh, I think I like her. I might have to wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. vuelta, cabras y cabros. Después de haber escuchado ese tema cortesía de Matt G en los controles, recordarle que estamos en el último programa de la undécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante desde La Caro al mundo. Antes de continuar con el programa y con las temáticas que nos convocan, quisiéramos preguntarle al Matías qué tema escuchamos, quién lo interpreta, cómo se llama el tema, entre otras informaciones. Ya. El tema que escuchamos recién es parte del trabajo de una MC, también parece que de Estados Unidos, no cacho muy bien. Se llama I Am DDV y su tema es Shade. Tiene hartos temas en YouTube, igual hartos videos, y está bien entretenido, así como la propuesta de la socia. Es bien interesante, así como la propuesta tanto visual como musical. Ligado a los sonidos como más frescos del rap hoy día, así como la bola del trap y eso, pero como incursionando así como en otro tipo de letras, como avanzando un poco más allá de, o sea, no estoy diciendo que uno sea más bueno que el otro, sino que proponiendo otras temáticas más allá de lo que ha propuesto el trap como lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Así que eso, I Am DDV, Shade. De hecho, el último álbum del año 2018 se llama Freak Modern, volumen 4. Así que, para que lo escuchen. Cacha, mi compadre. Camilo. Cuidado. Pincho. Matías, te estás escuchando. Anda puro googleando, sí. Anda puro googleando. No, compadre, yo lo escuché. Así cualquiera. Celular, no, tengo que decirle que cuando yo conocí AMDVD, me hice fan de ella. Así en el colegio. No, bacán. Está loca, súper buena. Así que, para que la gente la escuche, AMDVD. Así cualquiera con Google, por hermano, perro. Oye, cabrón, Spotify, yo quiero ponerme serio y quiero dejar afuera la broma, porque este es un tema igual que a mí personalmente me preocupa y quiero darlo a conocer, y creo que también comparto el sentir de mis compañeros que están en este set. De que lo que llevamos de este año 2019, es decir, en estos 10 días que llevamos, se han perpetrado 5 femicidios, hermano. 5 femicidios, mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o convivientes o exparejas o convivientes, y que han sido presa de una violencia durante años, y pese a sus denuncias nunca fueron escuchadas. Es lamentable, son 5, es decir, es casi una mujer cada 2 días o menos de 2 días las que han sido asesinadas. Y esto comienza el 1 de enero de este año, donde fue asesinada María Barría Mancilla, de 56 años. Ella, entre el año 2013 y 2017, acudió en reiteradas ocasiones al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SERNAMEG, y presentando constantes denuncias sobre la violencia y maltrato ejercido por su marido. Sin embargo, ella nunca se atrevió a hacer una denuncia formal, a hacer una denuncia formal, como bien digo, porque tampoco tenía el apoyo detrás de la institucionalidad que debiera protegerla. Entonces, a eso le pasa a cientos, miles de mujeres que, por el temor a represalias inmediatas de sus parejas, convivientes, maridos, no hacen las denuncias. Pues. Entonces, ese es el rol de la sociedad también, de nosotras y nosotros, hacer frente también a esa violencia, estar atento a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a nuestros familiares que están en este círculo de violencia, que es tremendamente difícil de salir. O sea, para que una mujer pueda tener la valentía y el coraje de ir a denunciar, tiene que pasar mucha agua debajo del puente, como se dice. La segunda asesina tampoco le garantiza nada. Claro, y además no le garantiza nada, como dice mi compadre. La segunda mujer asesinada fue el 2 de enero de este año, que es Sandra Pozo Rivas, de 49 años, que fue asesinada por Mario Valenzuela, de 14 puñaladas. Este tipo era un celópata, o sea, brígido, que de hecho esta mujer decidió salir a trabajar cuando ya sus hijos estaban grandes. Y esto, lo que yo leía, le causaba mucha rabia al marido, que era celópata, y lo que llevaba a que el loco la fuera a dejar a su trabajo y la fuera a buscar a su trabajo. ¿Cachai? Casi también un sistema carcelario, así como de vigilancia todo el rato, y de castigo. Nunca hubo denuncia por las amenazas que ella recibía, y porque el tipo, además, estos tipos son todos también cumplen un perfil. El tipo, cada vez que la mujer pretendía denunciar o hacer frente a esta violencia, el tipo decía que se iba a matar, que se iba a quitar la vida. Manipulación. Manipulación psicológica frente al actuar de las mujeres. Un factor común. Un factor común, nuevamente. Y la hija mayor interpuso una demanda, pero como sucede en esta institucionalidad, tanto pública que vela por los derechos de las mujeres como judicial, esta demanda no prosperó. La tercera asesinada fue el 5 de enero del 2019, que es Laura González Videra, de 47 años, que ocurrió en Los Andes, también asesinada por su pareja, y el hombre luego fue y se quitó la vida. Luego, también son varios aspectos comunes, varios elementos que se repiten. La tercera asesinada, no, la cuarta ya, perdón, es, me van a perdonar la pronunciación, es Ajuste de Liceane, que es una mujer haitiana de 29 años que fue asesinada en el Quisco el día martes por su pareja. Fue apuñalada en la vía pública por su expareja, que es también haitiano, y perdió la vida en el hospital de San Antonio. El tipo, nuevamente otro patrón, el agresor ingirió ácido muriático intentando quitarse la vida, pero no logró este propósito y está todavía internado en el mismo hospital donde murió su expareja. Y por último, que esto también plantea una controversia y una disputa acerca del sentido político y práctico y contingente, por decirlo de algún modo, de lo que es un femicidio, tiene que ver con Aileen Fuentes, que es esta joven de 18 años que el domingo fue encontrado su cuerpo flotando en el río Claro, en Talca. Si bien desde el gobierno, desde la definición del Estado, el femicidio tiene que ver con que te haya matado una pareja o una expareja, las feministas también enmarcan este hallazgo del cuerpo de esta joven dentro de la violencia machista, misógina frente a las mujeres. Fue encontrada con sus pies y brazos amarrados y con una fractura craneal que le habría provocado su muerte. Así que ojo, miren, ya llevamos cinco mujeres asesinadas al día de ayer, al día 9 de enero. Voy a dar algunas cifras. El 2015 hubo 58 femicidios. El 2016 hubo 53. El 2017 hubo 65. El 2018 hubo 56 femicidios. Esto quiere decir que una mujer, más de una mujer a la semana, durante todo el año, es asesinada por su pareja, ex conviviente, marido, etc. Así que a tener ojo, esto tiene que ver con la educación que le damos a la sociedad. Y principalmente yo quiero hacer un llamado a los hombres. Cuando bromeamos con el tema del feminismo, cuando se le llama feminazi, cuando decimos que son exageradas, que están dándole color, cuando ninguneamos su lucha, cuando ninguneamos esta protesta que están llevando a cabo, así que ojo a revisarse su privilegio y a revisarse cómo están siendo tratando a las mujeres. Eso, cabro. Frente a todo esto, yo igual quiero dar una noticia alentadora, ¿ya? Hace 3 años atrás, la Policía de Investigaciones de Chile hizo un allanamiento a la radio Aucan. ¿Qué pasa? Dale nomás. ¿A los cabros quieren hablar? Pero no, diga, dale, cabros, nomás, diga. Tranqui, weón. No, ya, radio Aucan. Monopolizando la palabra. No, vos tranca. No voy a hablar más de aquí en adelante. Vos tranca. Dale, un memo. Bueno. Bueno, hace 3 años se produjo un allanamiento a la radio Aucan, que es de San Fernando, y que se... Bueno, esto significó un allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones de Chile por la infracción al artículo 36B de la Ley de Telecomunicaciones. Voy a leer parte del comunicado que salió el día de ayer por parte de Radio Aucan. Dice, después de más de 3 años de haber sido allanados, detenidos, imputados por emisión ilegal, llevados a juicio oral, de haber acudido ante el Tribunal Constitucional en defensa de todas las radios comunitarias y haber obtenido el triunfo de declarar ilegal, el artículo 3... Perdón. Después, disculpen, llevados a juicio oral, de haber acudido ante el Tribunal Constitucional en defensa de todas las radios comunitarias y obtenido el triunfo de declarar ilegal el artículo 36b, letra A de la Ley de Telecomunicaciones, la Fiscalía ha entendido que no hay delito en nuestro proceder, que el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental y consecuentemente con ello ha comunicado al tribunal que el Ministerio Público no perseverará en la persecución penal de Radio Aucan. Se ha ordenado el sobreseimiento del imputado, el cierre y archivo de la causa. Esta es una noticia alentadora porque sienta un precedente y un antecedente respecto a la criminalización y persecución de las radios, principalmente comunitarias, que ejercen una democratización en el fondo de las comunicaciones. Yo te tengo una noticia triste sobre las radios comunitarias, Guillermo. Te voy a contar. Un día antes de salir el presidente Temer de Brasil, le quitó la licencia a 130 radios comunitarias en Brasil. Ya ninguna radio comunitaria va a poder funcionar en dicho país. Así que se le quitaron 130 radios comunitarias la licencia. Eso quiere decir que están callando 130 radios. ¿Con cuántos programas de información importante que tenía el pueblo brasileño ya no van a poder ser escuchados y van a tener que terminar como en Chile haciendo streaming? Y también silenciando mucho lo que tiene que ver con la radio. Así que es triste para lo que está sucediendo con los compatriotas y amigos brasileños. Oye, cabros, para ir cerrando ya este último capítulo de la undécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, yo me quiero ir con un datito. Mañana viernes 11 de enero se estrena en esta plataforma de video online, Mainstream parece que se llama, no sé cómo se llama, se estrena el documental Masacre en el Estadio. Netflix, que aborda... Sí, Netflix. Pero si dije Netflix. No, dijiste Mainstream. No, dije que es como Mainstream, no sé cómo se llama eso. Como ver en película en línea tiene un nombre. A eso me refiero. Netflix es como una empresa de Mainstream, no sé cómo... Sí, pero ¿cachai? Es por Netflix. Pero sí, por Netflix. Bueno, se va a estrenar Masacre en el Estadio, documental que aborda el asesinato del cantautor Víctor Jara. Bueno, esta producción se encuentra enmarcada dentro de la serie de documentales titulada Remasterizar. Que tiene como eslogan The Music You Know, The History You Don't. La música que conoces, las historias que no. Ya, bueno, pronúncielo usted porque se está riendo. Se cree muy inglés, pues espérate, calmado. Pronúncielo usted, pues. Bueno, el tema se llama La música que conoces, las historias que no. Y su objetivo es contar las historias de artistas que han producido cambios en la música y en su contexto político-social. Esta serie de... Ya. ¿Por qué te reí, Ardi? ¿Por qué te reí? Pero cuéntame, pues, si te estoy riendo. A las fieles audientes que no están escuchando, no me río del Camilo, de su cara. Pero no de ti, me voy. Hay que ver, pene. No, me falta respeto, güey. Bueno, su objetivo es contar las historias de artistas que han producido cambios en la música y su contexto político-social. Y se estrenó en octubre esta serie y entrega un episodio mensual. Esta serie comenzó con Bob Marley en octubre. Con Bob Marley en octubre. Mira, cacha lo que te voy a nombrar, Mati, usted que es melómano. Johnny Cash en noviembre. Johnny Cash, mira el que viene. Jam Master Jay en diciembre, para la gente que no cacha, es fundador y DJ de Randy MC, ¿cierto, compadre? Y en enero se estrena Víctor Jara. Así que, buena también, puro hombre en Mati, buena acotación. Quizás más adelante vienen algunas mujeres, pero ojalá, pues, porque hasta ahora han sido puros hombres. Eso sería mi intervención, cabrón. No sé si algún datito, alguna... No, yo he visto unos capítulos de la serie y la dirección... Bueno, la dirección de fotografía, la dirección de arte que tienes es muy buena hecha. Así que se la recomiendo, veanla. Es muy, muy, muy buena, cabrón. Yo quería aprovechar de despedirme de toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, a todos los que estuvieron todo este año ahí atentos, que estuvieron ahí escuchando, nos dieron su apoyo. Quería mandarle un saludo a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, que nos veía en la calle, que nos apoyaba, que nos daba su mensaje de aliento en los momentos difíciles de este 2018, que fue bien tormentosos acá en nuestra población. A todos los que participaron en las actividades de La Matanza y todas las actividades que surgieron por ahí y por allá. A Don Floridor por dejarnos una vez más estar acá. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, al igual que su familia. Y eso, pues, espero que nos reencontremos en marzo del 2019 con las mismas ganas y la misma motivación. Pero antes, decir que este sábado 12 está el aniversario de la población La Araucarias, ex campamento Unidad Popular, que queda ahí en Avenida Departamental con Avenida La Florida, al lado de la población Los Copihues. Es un aniversario que lo hace un amigo de... que participa un amigo de nosotros, el Sauque Labrán, que y nosotros vamos a estar como Raíces Poblacionales apoyando, así que invitamos a toda la gente a participar desde las 5 de la tarde en adelante este sábado, ahí entre Departamental con Avenida La Florida, población Las Araucarias. Eso. Es súper fácil llegar de acá. La 118 te deja en la esquina del lugar. Así que, para la persona que quiera ir, la 118, llega ahí justo en el colegio, en los Higgins, Departamental, pasadito Vespucio, toda lava, así que yo también quería despedirme y también sumándome a las palabras que dijo Pedro Moraga. Pues agradecer a la gente también que participó, que llamó, la gente que vino, los invitados que se pegaron el pique para acá, los espejos, a veces con lluvia, con frío, invierno, así que regresando a tarde a su casa, a la gente que viene a presentar su música, a los muchachos aquí, los hermanos que también fueron siempre parte importante de llevar esto a cabo, y feliz de ser parte de Raíces Poblacionales, y también a la familia que apañaron caleta. Y para cerrar, quería mandar un saludito al Kike Ortega, y al hermano de la universidad, también amigo de la radio, que hizo una manito para hacer un mural hoy día en la Universidad de Chile. Tuve el agrado de hacer el frontis de la Cineteca de la Universidad de Chile, de Jorge Müller y Carmen Bueno. Así que agradeció a mi compadre Kika ahí, que dio el contacto, y a la gente también del Centro Alumno de la Universidad, que se portaron un 7. Así que un saludo grande, Kike. Y para cerrar, si van a Valparaíso este fin de semana, voy a estar en el bar ahí en el Albert Café, para que se haya dado una vuelta. Oye, ¿auspicia algo el café o no? Porque se nombra harto. Sí. Voy a mandar un cafecito, alguna cuando cosa. Usted quiera, compadre, ya, voy a meter una cerveza. Listo. Una negra. Negra al Alba. Un saludo. Negra al Alba, ya. Ya. ¿Qué lo dijo lo es? Oye, hermano, también yo comienzo a despedirme, mandándole un saludo a toda la gente que se ha nombrado aquí. Agradecerle a Don Floridor por el espacio que siempre nos brinda en esta radio. A la gente que siempre se la aguante, como decía el Ben, a la gente que apañó y que sigue apañando, que apañó durante el 2018, que fue difícil, que sigue apañando durante el inicio de este 2019, a toda la gente con la que se han ido haciendo lazos, con la que se han ido rearmando los lazos, a todos los amigos y amigas, que para nosotros es súper importante la amistad al momento de trabajar el tema de la organización. Así que ahí un abrazo grande a todas y todos. Le quiero mandar un abrazo grande a mi familia y a mi compañera Feñita. One love. Nos estamos viendo entonces, sería cabro y cabra. Yo creo que entre abril y mayo, quizá. ¿O no? ¿O marzo? Marzo, abril, perdón, me pegué el carril. Entre marzo y abril nos estaríamos volviendo a encontrar en una nueva temporada de Raíces Poblacionales. Por ahora, esto fue hasta aquí. Nos vamos a descansar un ratito. Le mandamos un abrazo grande a todas y todos quienes prestan oreja siempre. Así que esto fue la 11ª temporada del Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Ahí nos estamos viendo, cabras y cabros. Esta canción se llama Me Estáis Hueando. Walter Contreras, invitado, Solos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me estáis hueando. ¿Verdad vos? Me estáis hueando hace rato. ¿Le creíste la guamate? ¿Le creíste? ¿Le creíste el cuento, weón? Quería ver ese. ¿Creíste en la televisión, weón? peruano, tan boliviano como un boliviano. Pura patraña, weón, no me hay weá. Tu ADN igual que todo el resto, weón. Lo que sale en la tele son inventos porque te quieren esclavo. Te han querido esclavo todo el tiempo. Te han hecho creer que viene una sociedad llena de oportunidades, una ilusión de país. Una ilusión de país que no existe. Solo existe la ilusión del dinero. El dinero que te vende. Que andáis con tus tarjetas. Para comprar y para jalar. Para comprar y para jalar. Para comprar y para jalar. Y esa es tu vida, weón. Y porque te calientas con un comercial, la weá la compráis el mismo día, weón. El mismo puto día. Y pagáis 5 veces más porque te calentaron. Obsolescencia maldita. Eso ha sido, weón. No, vos me estáis weyando. No estáis entendiendo. Porque los goles por los que votáis, para que te defiendan, trabajan para ellos, weón. Y los goles que harían de abajo crecieron y siguieron ahí, weón, con ellos, vendidos para ellos. Y vivo en un país dormido. Por eso despierta, despierta, weón. Es tu obligación como ser humano y ser libre. Los mapuches no son tu enemigo, weón. No son tu enemigo. Son tu hermano. Y están de arte acá. Oh, ¿te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra. Y ahora la plata para ellos. Y vos lo creíste. Y lo creíste. Y leíste los diarios, los noticiarios, donde te insinuan que eres conservador. Es mentira, weón. Me estoy guayando, no entiendo. Weón, limpia tu cabeza de las mierdas sociales. No seas ignorante, que la incultura es el regalo a estos weones. O si no, no habría impuesto a la cultura. No debería existir el impuesto a la cultura. Somos seres libres pensantes, weón. Vamos, concha tu madre. Vamos, revélate, hombre, mujer. Ni una, ni una, ni una, ni una oportunidad más a estos hueones. Para que crean que somos esclavos, hueón. Somos seres libres. Que amamos, fumamos, culiamos. Y queremos estar tranquilos. Y vamos apretados en el metro. Vamos apretados en el tren Santiago. Y hacer lo que queréis con nosotros. Pero esto, hueón, la cabeza es nuestra. Somos libres, concha tu madre. Libres. ¿No entendiste? Me estás guayando. Me estás guayando. Me estás guayando. Me estás guayando. Y borra la mierda que tenía en la cabeza y parte de cero. La verdad no existe. Hay que buscarla. Gracias, Wey Chafe. Y la historia. La historia se escribe en la calle. Eso me enseñaron estos hermanos. Gracias, Wey Chafe. Buena, concha tu madre. Gracias.